¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hola, soy Guillermo. Hoy es viernes 26 de junio. Hemos venido al estudio Diego, Belén, Mario y Álvaro. Y este es el último programa de la cuarta temporada de Hecha de Papa. Hoy tenemos a una mujer que literalmente ha estado en lo más alto y por lo menos 14 veces el lunes pasaban. Ha sido la primera alpinista en la historia en conseguir coronar 14 cimas a más de 8.000 metros de altura. Hoy en Hecha de Papa estamos con Edurne Pasaban, al otro lado de la línea. Edurne Egunon. Egunon, Guillermo. Edurne, hace 10 años coronaste tu 14.8.000. ¿Cómo es ese momento en que te convertiste en la primera mujer en conseguirlo? Bueno, pues primero deciros que es un placer estar hoy por la mañana aquí con todos vosotros y bueno, que espero que, como ya hemos comentado, que estéis todos bien. Ya he hablado antes con todos vosotros y bien, pero aburridos, me decís, ¿no? Según la pregunta que me has hecho, Diego, a ver cómo hace 10 años que terminé los 14.8000, se ha cumplido cuando estábamos en el confinamiento 10 años de que había subido y había terminado los 14, y yo me acuerdo, recuerdo aquel momento de hace 10 años con mucha alegría. Recuerdo que el terminar un reto tan grande de subir los 14.8000 y llegar a la cumbre del último, para mí fue mucha, mucha alegría. Tantos años trabajando para conseguir algo y al final pues conseguirlo, para mí fue una gran satisfacción. Pero es verdad también que a la vez de que yo estaba contenta y alegre y con satisfecha de lo que había hecho, por otra parte también tenía como mucho miedo porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Si durante mucho tiempo en mi vida, 10 años, he estado escalando montañas de 8.000 metros y ahora ya se han terminado todas porque no hay más que 14, ¿qué voy a hacer? Entonces tenía como dos sentimientos contraopuestos, de decir, por un lado contenta, pero por otro lado triste porque ya se habían terminado los 14.8000. ¿Cómo empezaste con el alpinismo? Empecé con el alpinismo desde muy joven. Mis padres desde pequeñita me llevaron al monte, me llevaban a caminar aquí cerca de casa y así, y a los 14 años me apunté en un club de montaña en mi pueblo, aprender a escalar, y me gustó mucho, me gustaba mucho ir con mis amigos al monte, salir, y así poco a poco empecé a escalar en el club de montaña. Comencé a escalar primero en los Pirineos, luego me fui a los Alpes, a escalar montañas en los Alpes, luego me fui a los Andes a encontrar montañas un poco más grandes, en los Andes del Perú, de Ecuador, montañas de 6.000 metros, Y de allí ya, pues en el año 98 di el paso a escalar en los Himalayas y a las grandes montañas de 8.000 metros. Poco a poco empecé. ¿Cuál fue tu primera ascensión? La primera ascensión que hice, bueno, seguramente que cuando fui muy pequeña. Mis padres, como tenían afición por ir al monte, y aquí yo soy del norte de España, del País Vasco, aquí hay muchísima montaña y mucha tradición para ir a la montaña, lo cual mis padres pues me llevarían seguramente aquí a algún pico que es un monte que aquí está al lado de mi casa, que se llama Usturre o Chindoki. Pero luego ya di los pasos a los Pirineos y allí ya hubo montañas más grandes. ¿Y tu primer 8.000? Mi primer 8.000, el primer 8.000 que subí fui al Everest. Fue el Everest. El Everest es la montaña más alta de la Tierra y tuve la gran suerte que mi primer 8.000 fue el más alto, el Everest, en el año 2001. ¿Es más difícil subir o bajar la montaña? Es mucho más difícil para mí bajar, porque para subir ya tienes toda la... has dado mucha energía, toda tu fuerza, todo tu esto lo has gastado para subir. Y luego para bajar, pues te queda todo lo que has subido, lo cual a veces estamos muy cansados, ya tenemos muchas ganas de bajar al campamento base y es, para mí es mucho más difícil bajar que subir, aunque parezca mentira. ¿Cuánto tiempo te lleva alcanzar esos 14.800? Me llevó 10 años los 14.800. 10 años, pero no fueron solamente 14 expediciones. Hice 26 expediciones. Eso quiere decir que muchas veces cuando fui a escalar al Himalaya y a un 8.000 no subí a la cumbre. Hice 26 expediciones para hacer 14.800 en 10 años. ¿Cómo sea el 8.000 más complicado? Yo creo que el 8.000 más complicado fue el K2. El K2 es una montaña para mí muy difícil, peligrosa, y subí en el año 2004 al K2. Consecuencia de aquel 8.000 y de aquella ascensión, tuve congelaciones en los pies y de aquellas congelaciones me tuvieron que cortar, amputar dos dedos en los pies. Por eso yo creo que el K2 es... ¡Ay, mira! Esta gran gesta deportiva está recogida en el libro 14 veces 8.000. ¿Qué nos encontramos en esta publicación? Pues Belén, en ese libro que tú has nombrado, en 14 veces 8.000, es el libro que escribí después de terminar los 14.800 y se cuenta un poco aquellos 10 años que estuve escalando los 8.000. Se habla de montaña, pero también se habla de Edurne Pasaban, de la persona, de todo lo que le costó subir aquellos 8.000, todo lo que me costó, lo que encontré, todas las dificultades y las alegrías que fueron en aquellos 10 años. Están recopilados en ese libro que tú nombras. Además, esta cuenta con otras ediciones, ¿cuáles? Este libro está editado en diferentes idiomas, está en inglés, está en italiano, está en polaco y después de eso también escribí otro libro que se llama, que tiene que ver con la confianza y esos son un poco los libros que he escrito y en los que de momento me he involucrado. También te hemos visto en el libro de niñas leyendas. ¿Qué significa para ti aparecer en esta obra? Pues para mí, Belén, significa mucha satisfacción, ¿no? Porque al final te das cuenta que te conviertes en una persona referente para muchas niñas y para muchos niñas y niños que quizás pues ven en mí como alpinista y con lo que me he dedicado unos valores que son referentes para ellos, lo cual estar en ese libro significa mucho orgullo, que dentro de todas las deportistas y personas que están dentro de ese libro esté, me siento con mucha satisfacción. ¿Qué ha sido lo más duro que has vivido en la montaña? Lo más duro que tiene la montaña es cuando pierdes a un amigo, cuando pasa un accidente, y fallece algún compañero tuyo. Por desgracia, esos momentos los he vivido, unos cuantos, y esos son para mí los momentos más duros y que más cuesta recuperarse. ¿Y lo más grande? ¿Los momentos más grandes? ¿Los más bonitos? Sí. Uf, muchos, muchos. Para mí en 10 años he vivido muchos momentos muy, muy bonitos. He conocido mucha gente, muchos países y mucha gente de esos países, culturas muy diferentes a las nuestras, donde gente que tenía muy poco, mucho menos que nosotros, me han dado y me han abierto la puerta de su casa. Lo cual, de todo este viaje que le llamo un viaje de los 14.8000, me quedaría con las personas que he conocido y los lugares que he conocido. ¿Crees que es lo más grande? ¿Qué premios y reconocimientos has tenido durante tu trayectoria como alpinista? Pues digo, es verdad que muchos, muchos. Pues ahora mismo nombrarlo soy un desastre en estas cosas, pero sí que he tenido premios muy grandes, premio del Consejo Superior de Deportes, premios el premio Reina Sofía, he recibido muchos premios que tienen mucho renombre, pero también he recibido muchos reconocimientos o muchos premios que quizás no tienen tanto renombre, pero que han sido como con mucho, muy bonitos, ¿no? Me han hecho cofrade de honor de muchos sitios, he estado en muchas escuelas que han puesto a sus rocódromos de las escuelas mi nombre, mucho reconocimiento y mucho calor que siempre, cuando hablo de este asunto de los premios y así, creo que soy una persona muy afortunada porque he sido muy reconocida con todo lo que he hecho y me han transmitido todos mucho cariño. ¿Has realizado alpinismo con personas con diversidad funcional? Sí, en mi propia expedición, yo no he compartido ninguna expedición, pero sí que he visto, he compartido expediciones cerca de mí que he encontrado compañeros como vosotros, sí. ¿Cómo fue la experiencia de ascensión con el programa Al Filo de lo Imposible? Pues muy buena, creo que Al Filo de lo Imposible era un programa que había Televisión Española, creo que un programa de mucha calidad, que era, bueno, era un sueño para cualquier alpinista poder trabajar en Al Filo de lo Imposible, ser parte de Al Filo de lo Imposible, y yo fui miembro de Al Filo de lo Imposible, entonces, fue los que me acompañaron durante el camino en los 14.8000, y creo que, bueno, tuve suerte de formar equipo en Al Filo. ¿Has tenido otras apariciones televisivas? ¿Dónde te podemos ver? Ah, sí, sí que he tenido otras apariciones televisivas. Pues aparte de Al Filo de lo Imposible, durante un tiempo, después de terminar los 14.8000, como 2 años, tuve un programa en televisión que se llamaba Cumbres y llevaba a gente diferente, gente que no era del ámbito de la montaña, a vivir una experiencia en las montañas de nuestro país y les hacía vivir una noche de refugio. Y bueno, ese programa, Cumbres, fue un programa para mí que me gustó muchísimo y que disfruté mucho haciéndolo. Actualmente impartes conferencias, ¿qué tratas en ella? Mira, Guillermo, pues sí, ahora me dedico casi profesionalmente a ser conferenciante y sobre todo hablo de motivación, de resiliencia, de cómo sacas fuerzas para en momentos difíciles para tirar para adelante. Hablo de trabajo en equipo, hablo de pasión, de hacer lo que te gusta. Pues hablo de esos temas a las personas. Háblanos de la Fundación Montañeros para el Himalaya, Edurne Pasabán. Pues la Fundación Montañeros para el Himalaya ayuda a tener a que la educación y la escuela llegue a muchos niños y niñas de Nepal, del Tíbet y de Pakistán. siempre hemos pensado que después de tanto que hemos recibido de países y de las personas que están en esos países, que necesitan tanto, de alguna manera pensaba que teníamos que darles o teníamos que ayudarles de alguna manera. Entonces creé la fundación para poder dar educación a niños que nunca pueden ir a la escuela, que viven en pueblos muy, muy lejanos, que para ir a la escuela, para ir a la escuela, muchos de ellos tienen que andar 8 horas caminando, ir a la escuela, estar en la escuela y volver a casa. Entonces, yo creía que la manera mejor de ayudar a un país y a unos jóvenes era dándoles educación, y entonces a través de la fundación nos dedicamos a conseguir y dar becas a niños y niñas para que estudien. Ahora mismo, mira, con esto del COVID tenemos el gran problema, como también tenemos en España igual, O sea, la gente, allí se dedican el 90% al turismo, lo cual no están trabajando ya desde... Y entonces han perdido toda la temporada de primavera. Entonces hemos creado un proyecto para recaudar fondos. Y bueno, ya hemos recaudado un montón de fondos y nuestro objetivo era recaudar 12.000 euros para dar a 120 familias de comer durante 3 meses, que son esas familias que no van a poder trabajar y que no están trabajando, y lo cual pues en países como Nepal viven al día, y el no trabajar pues no pueden dar de comer a sus hijos y estas. Entonces uno de nuestros proyectos ahora mismo más activos es este. Pero hay un proyecto que estos últimos años estoy trabajando mucho, que tiene que ver con las mujeres. Hace 2 años, 2018, tuve la oportunidad de escalar con 4 mujeres nepalíes, que en una zona muy remota de Nepal, que sufren, bueno, mucha discriminación las mujeres, porque cuando nos hacemos mujeres y tenemos la regla, pues todos los periodos de la regla hay una tradición que se llama Chaupadi, y son expulsadas de sus hogares los 4 días que tienen la menstruación. Entonces estoy trabajando con estas mujeres de esa zona en concreto para poder dar educación a esas chicas y para que ellas de alguna manera esa discriminación y esa tradición que tengan vayan yendo cambiándola o viviéndola de diferente manera. Pensamos que lo más importante es que tengan educación y que conozcan muy bien desde nuestro cuerpo humano y de cómo vivimos otras mujeres, ¿no? Entonces, el proyecto ICASI es el proyecto que ayudamos a niñas, y ahora mismo tenemos 7 niñas. Desde el año 2018 hemos conseguido 7 niñas que estudien en Katmandú, porque pensamos que si esas niñas vuelven a sus casas, pueden ser las que cambien toda esa situación de la mujer en esa zona. ¿Qué relación mantienes actualmente con la montaña y el alpinismo? Pues muy grande todavía. Al final, una persona que se ha dedicado a esto no se desvincula. Tengo mucha relación con las personas y la gente que me ha acompañado en las expediciones, con mis gente de nuestro país, de España, de otros países, y con la gente de Nepal tengo muy buena relación, con los sherpas que han trabajado con nosotros, con los cocineros, pues mucha relación. De hecho, ahora con todo este problema de la pandemia y que estamos pasando todos, y también están pasando ellos en su país, pues estamos muy en contacto, les ayudo, les he ayudado ahora a financiar porque no pueden trabajar. Entonces, pues tengo mucho contacto con ellos, y así, o sea, yo no entendería mi vida sin estar en contacto con el alpinismo y con la gente que ha estado a mi lado. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que te has dado la montaña y el alpinismo? Pues el aprendizaje más importante que me ha dado la montaña es, valorar a las personas que tengo a mi lado, que sin ellas no hubiera conseguido los 14.8 miles y que no hubiera estado hoy aquí. He valorado la vida, cada momento de la vida, y creo que he aprendido de alguna manera que con mucho tesón y con mucho esfuerzo se pueden conseguir todo lo que nos propongamos en la vida, en la montaña y en nuestra vida. ¿Dónde te podemos seguir por las redes? Pues me podéis seguir en las redes, en mi Facebook, Edurne Pasaban, en mi Instagram, que es quizás lo que más uso, que es, también es arroba Edurne Pasaban, o en Twitter. Y allí suelo contar pues lo que hago, y ahora también lo que hago, muchas cosas con mi hijo, porque ahora tengo un niño de 3 añitos, que se llama Max. ¿Qué tal tu hijo? Muy bien. Tiene 3 años. Es un terremoto. Es un terremoto. Me tiene... pero muy divertido, muy divertido. Le llevo mucho al monte. Bueno, le gusta mucho jugar. Y todo el mundo me dice si va a ser montañero como yo. Y creo que no. Creo que no va a ser muy montañero. De momento, solo le gustan los coches, los tractores y los camiones. La montaña no le gusta mucho. ¿Dónde vive tu hijo? Mira, vivimos en San Sebastián. ¡Qué suerte! ¿Sabes dónde está San Sebastián? En Bilbao. No, en Bilbao. Sí, pero estás bien, Belén. ¿San Sebastián? Yo voy también alguna vez. ¿Sí? Pues algún día, a ver, pues me dices y te presento a mi hijo. Vale. ¿Te parece, Belén? Vale. Una vez mostraste nuestra admiración por todo lo que has hecho, esperamos que algún día te podamos invitar a nuestro estudio en Madrid. Un abrazo del equipo de Échale Papas. Muchas gracias, Belén. Espero que cuando esto volvamos a una normalidad, que ahora nos están hablando de esta nueva normalidad, pero podamos viajar más fácil y yo pueda ir más a Madrid, que voy bastante a dar clases y a dar conferencias, pues cojo el testigo y me encantará poder ir al estudio un día que esté por ahí y conoceros personalmente. Huyendo de Maripepa, un buen día me enrolé por poner tierra por medio y ya puestos a poner en un grupo de alpinistas que iban para el Everest. Paso la vida trepando, escalo la mar de bien. Le dije al jefe del grupo, y tu novia te es infiel. Respondió con cierta sorna, pero me aceptó. Anda bien. Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Y allá nos fuimos volando, aunque yo prefiero el tren, pero ellos no, y de eso no los pude convencer. El Himalaya es enorme, qué gran cordillera es, y esta su más alta cumbre, lo digo por si queréis presumir de geografía, el Chomolungma o Everest, donde el Nepal se acentúa y donde el Tíbet también. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Y con tiempo favorable comenzamos a ascender. Ellos con sus banderitas, yo ya con dolor de pies. Saltaré los pormenores, pasaremos un primer escalón hasta alcanzar otra cota, otro nivel. Camino del campo base, unas huellazas se ven. Por aquí ha pasado el Yeti, dijo el bueno de Tinsen, que era un sherpa veterano y que debía entender. Que era un sherpa veterano, que debía entender. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué? Aunque el frío era himalayo, de los que arruinan la tez, estaba la nieve en calma y me apeteció ir a ver cómo era aquello del Yeti, porque tenía su aquel.